que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a toda la estimada audiencia, a los compañeros que permiten, tanto en la planta como acá, el compañero Vicente, que esto salga bien. Este es el programa semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Y hoy tendremos dos temas. Tendremos una compañera que nos comunicaremos con ella por teléfono, la querida compañera Lorena Jesús. Pero antes de conversar con ella, vamos a referirnos a un comunicado de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, de la cual el Frente de Elia Villalba forma parte. Las dos, tanto la conversación con Lorena como el breve este comunicado que vamos a comentar, está en relación con el tema fundamental del agua, nuestro bien vital y a la vez tan codiciado por las multinacionales. El comunicado, vamos a hacer un resumen, no porque no sea importante, sino porque no hay tiempo. Pero ustedes pueden encontrar este comunicado de la comisión entero en el diario La Juventud, que salió ayer. Este está en la página 12, el comunicado entero. Y ya queríamos aprovechar, ya que hablamos del semanario La Juventud, que toda la semana hay una página que está marcada Medio Ambiente, que trata en general de todas las temáticas que tratamos en esta audición. Y el de esta semana se refiere, que salió ayer, al nuevo vivero de UPM en Sarandí del Xi. Bueno, entonces pasemos al... No lo podemos extender, por supuesto, pero sería bueno que compren La Juventud para informarse de todos estos temas. Bueno, en cuanto al comunicado, que vamos a resumirlo, el comunicado de la Comisión del Agua es en relación a un proyecto de la empresa Google que quiere instalar un centro de datos de 30 hectáreas en zona franca en el Parque de las Ciencias en Canelones. Se sitúa cerca de Pando. Un docente e investigador de la Facultad de Sociología, Daniel Pena, basándose en el derecho a la información pública que todos los ciudadanos tenemos, hizo un pedido al Ministerio de Ambiente sobre el consumo de agua y de energía que tendría esa empresa si se instalara. En base a la información sobre otros centros de este tipo, que tienen varios en varios países, se sabe que consumen inmensos volúmenes de agua y de energía para poder funcionar. Incluso hace poco nos supo que en Chile, al norte de la ciudad de Santiago, un lugar llamado Cerrillo, la movilización popular logró detener un proyecto de ese tipo. Bueno, en un contexto de sequía como el actual, donde OCEATES ha alertado de posibles desabastecimientos potables, de agua potable para consumo humano, es muy importante saber lo que consumiría esa empresa multinacional que tomaría agua de OCE para refrigerar sus equipos. En los documentos públicos que aparecen del proyecto no aparecen los datos del agua. El pedido de esos datos que hizo este sociólogo fue negado por el Ministerio de Ambiente. El Ministerio adujo que es secreto comercial, secreto industrial. Esa falta de respuesta entonces hizo que Daniel recurriera a la justicia, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA, muchas veces lo ubicamos como la sigla TCA. Este tribunal dio razón a las demandas de Daniel, poniendo por encima del secreto comercial el derecho humano fundamental de acceso al agua potable, plasmado en la Constitución por la ciudadanía en 2004, como hemos recordado tantas veces. Y ante esto, el Ministerio de Ambiente hizo apelación de esa decisión del TCA. Esto está en trámite, no se conoce aún el resultado de esa instancia. Y como les decía, bueno, esto está resumido, pero lo pueden encontrar en el Semanario de la Juventud, como ya dije al principio, ¿no? Bueno, yo no sé, acá estamos, bueno, con el compañero Chiqui para poder conversar con... ¿No ha llamado Lorena, Vicente? Todavía no ha llamado. No sé si la llamamos nosotros a ella o ha tenido algún problema. Porque ella va a tratar, bueno, de toda la... Ella es militante. Ta, perdón, Chiqui, perdón. De todas formas, vamos a empezar a hablar un poco del tema. Porque, digamos, Lorena es una compañera que está ahí en la zona de Parque del Plata y desde hace ya un tiempo milita ahí en la comisión Defensa de la Laguna del Cisne, de el Arroyo Solís Chico, y ha estado, digamos, al tanto, siguiendo, militando en causas digamos ambientales ahí en la zona. Muchas veces se trata de resoluciones, a veces o administrativas o lo que sea, que no tienen ni sentido, ¿no? Y muchas veces son los vecinos, la gente que está en los territorios, la gente que está organizada y que conoce la zona, los que advierten de los peligros o de las cosas que están mal hechas, como puede ser la desembocadura del arroyo ahí, que hicieron una barbaridad ahí, que en la primera sudestada que vino se rompió todo. Y muchas veces ahí, de parte de gente que está en los escritorios o que de repente tienen un título de ingeniero, como un cierto desprecio hacia la población civil y no tener en cuenta o considerar en menos las advertencias que hacen, ¿no? Entonces, entre otras cosas, esperando a ver si Lorena se puede conectar, pero de todas formas, hacer un reconocimiento a todas las asociaciones que trabajan en los territorios, que son un poco los vigías, la gente que está ahí alerta, viendo a ver cómo marchan las cosas, y muchas veces son el mensajero que nos anuncia cosas que se están haciendo mal, e incluso a veces hasta proponiendo soluciones a los problemas, ¿no? ¿Querías decir algo? No, te quería decir que no es solo de ahora con esta problemática más aguda de la falta de agua, sino que esto viene de años, incluso porque ellos ahí, esa zona, toma agua de la Laguna del Cisne. Y hace unos años recurrente. Estaba contaminada porque se sembraba soja, con la soja transgénica, con su gran acompañamiento de agrotóxicos, que tuvieron que luchar y obtuvieron por lo menos alejar, ahora en este momento Lorena lo sabe mejor, 500 metros, que no se plantara hasta el borde de la laguna, ¿no? Como desgraciadamente ocurre y ocurría en el Santa Lucía, ¿no? Y una de las cosas, digamos, que de los temas que están en este momento ahí en la zona es el problema del abastecimiento de agua potable, que, como tú decís, hay cosas que son recurrentes, que no es que surjan de un día para el otro. Toda esa zona es una zona que en lo que es el verano tiene mayor consumo y muchas veces hay mayor número de pobladores en esa zona, porque hay gente o turistas que llegan o gente que va de vacaciones a esa zona o que alquila una casa, etcétera. Entonces es un momento crítico que se viene, digamos, reproduciendo todos los años, incluso fuera de temporada, porque algunos comentarios, por ejemplo, que hacían gente de ahí, que vive ahí, la misma Lorena, el problema que tienen, por ejemplo, con los filtros, que donde en otros lugares donde un filtro de repente dura 6 meses o 9 meses, ahí a los 3 meses ya está muy saturado. Entonces, bueno, son problemas que vienen anunciando desde hace tiempo. haciendo gestiones, increpando un poco a las autoridades en búsqueda de soluciones, y porque a veces las soluciones que se plantean no son las mejores, es más, en muchos casos son malas. Recordemos toda la lucha que hubo con relación al mega basurero de todo Canelones que querían instalar en las nacientes del Solís Chico, en Cerros Mosquitos, precisamente uno de los arroyos con menos contaminación del departamento, nada menos que en la naciente de donde surge el agua, de eso que está previsto incluso para OCE como... Claro, estaba previsto, OCE tiene prevista una toma de agua ahí. Y, bueno, y al intendente de Canelones se le ocurrió poner un mega basurero en la cuenca del Solís Chico. Que por ahora, y gracias a la movilización de los vecinos, por eso hay que resaltar eso, la importancia de los vecinos en los lugares, en los territorios, los que ven los problemas y ven cuando se va a hacer un disparate de ese porte, que no es solo un problema, digamos, como de egoísmo, decir, yo no quiero un basurero al lado mío. No, es una cosa, un arroyo, el menos contaminado del departamento, que querían hacer un mega basurero ahí. Y después otras cosas, ¿no? Porque está todo el problema del trasvase a la Laguna de Cisne, etcétera. O sea, la gente de ese territorio, los militantes ambientalistas, los vecinos, ya están curtidos en todas estas luchas desde hace años, porque realmente los problemas son recurrentes, se repiten, confrontan, digamos, con autoridades de distinto tipo, ya sean nacionales como departamentales, tratando de que, digamos, se generen otras lógicas de protección del ambiente. Entonces, ¿Hay comunicación, Vicente? No, perdón. Porque estábamos, como saben, estamos esperando a Lorena. No, yo quería agregar, bueno, Lorena lo podía explicar bien, pero incluso científicos recomendaban que el agua esa del Solís que estaban sacando, porque la Laguna del Cisne no da, ha bajado mucho con la sequía todavía peor, pero desde hace un tiempo, no ahora. Hace por lo menos, yo no sé si un año, porque una de las compañeras de la Comisión del Agua, Nancy, que es una gran militante de esa zona, siempre nos mantiene informados, ¿no? Y incluso científicos habían aconsejado que ese trasvase desde el Solís a la laguna, se hiciera el agua del Solís fuera directamente a la planta potabilizadora. No mezclar. Son ecosistemas distinto, muy diferentes. Puede favorecer la cianobacteria, pero ni siquiera tuvieron en cuenta los consejos de los científicos que son especializados, de la limnología, creo que se llama, de la Facultad de Ciencias, porque hay algunos incluso que van a las comisiones de cuencas donde... Sí, incluso hay una cosa que... por eso yo hablaba al principio de la gente que a veces hace las cosas desde un escritorio porque tiene un título, parece que los consejos o las cosas que puede decir el resto de la gente como que no tuviera valor. Pero incluso hicieron como una toma para sacar agua de ahí del Solís Chico hacia la Laguna del Cisne, y la hicieron demasiado cerca del mar. También entonces tienen problema de salinidad, entonces es como un dinero tirado a la basura, van a tener que hacerla más río arriba. Pero también vamos a aprovechar a hablar de por qué suceden muchas veces estas cosas, porque en este momento se está hablando mucho de la sequía, pero es como la gente que se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve, como dicen, ¿no? Ahora, bueno, está todo el mundo con la sequía, pero esa sequía no es solo un problema del niño, la niña, o de cambio climático, no es solo eso. Tiene mucha relación también con el uso del suelo, con la forma en que se produce en el país. Entonces, con relación digamos, a eso, es bueno saber qué es lo que dice la gente que sabe, que estudia, que se han dedicado a ver ese tipo de cosas. Entonces, han habido algunos reportajes que han pasado incluso en esta misma radio, a gente como Daniel Panario, grado 5, Facultad de Ciencias, conocedor de todo, ingeniero agrónomo con una trayectoria, y donde plantean que, bueno, por ejemplo, el asunto de la forestación en los cauces de agua que se produce en los altos, donde empiezan a formarse esos ríos, esos arroyos, les roban agua a lo que después vamos a necesitar más abajo. No, yo quería, antes de que siga, aclarar por las dudas, que cuando uno dice forestación, que puede ser, forestar, está bien, esa forestación de la que estamos hablando, son monocultivos, árboles especiales, incluso algunos con alguna cuestión transgénica, que son árboles para la pasta de celulosa. Claro. Nada que ver con el monte nativo, porque UPM incluso, que está muy metido en la educación, desgraciadamente, enseña a veces a los niños que eso es un monte natural. Entonces, sí, incluso hemos entonces, visto... Entonces, esos son los monocultivos, todos igualitos a determinada distancia, bueno, ¿y por qué acá? ¿Por qué vienen acá a plantarlos, no? Hemos visto en una película esta, como era Frailandia, que hablaba de Fray Bento y eso por 1912. Una película sobre Bosnia, sobre el inicio de Bosnia. Hay una parte que muestran a los niños disfrazados de árbol. Digo, toda una cuestión que influye en todo, influye en la educación. Que es vergonzosa realmente. Ya, sí. No somos república bananera, somos república celulósica. Y esa película... Incluso vemos a Adelia Villalba en esa película, Villalba, justamente, que ella vio hace años, vio el problema desde que empezó, dijeron, la forestación, antes de la planta. Claro, antes de cuando empezaron con estos plantíos, que fue una ley del año 87, ¿no? Sí, con la ley forestal, todas esas cosas. Por eso. Era con este sentido. Y con todos los impulsos que se le dieron, incluso... Digamos, facilidades, esto, se les daba dinero. No, se le devolvía la plata que invertían a la gente. ¿Y qué familias había ahí? Vos tenés algunos nombres, ¿no? Sí, La Calle y Pou estaban, esos dos apellidos estaban, sí, ahí metidos. Pero... ¿Está Lorena? Perdona la audiencia, pero estamos ahí esperando. Yo pienso que a esta altura quizá hubo algún problemita de comunicación. Bueno, sigamos igual hablando, porque esto hay que... Igual, digamos, nosotros el tema lo conocemos, claro. Porque, digamos, nos preocupamos por el agua, digamos, en todas sus formas, porque el agua es la vida, es lo que nos permite la vida. Entonces, nos preocupa eso, nos preocupa la privatización del agua, nos preocupa la contaminación de las cuencas. Hay muchas cosas que tienen que ver después con nuestra vida de todos los días. Entonces, hay muchas veces que se trata, mirando a veces el mapa de un país, de generar zonas de sacrificio, zonas donde decimos, bueno, acá en aras de que alguna gente se lleve sus buenas ganancias, vamos a sacrificar esto del ambiente, una cuenca o esto o lo otro. Entonces, eso es lo que nosotros estamos, digamos, en contra. Cuando hablamos de modo de producción, no es una cosa así en el aire. Hay gente que de repente dice que es el modo de producción. Bueno, el modo de producción es esto, es cuando decimos una república celulósica, para toda fomentando y creando y trayendo inversiones extranjeras para la producción de celulosa, que en todo su proceso tiene una relación con el agua. Recién hablábamos de esto de los ríos, pero después está... Claro. El uso para las plantas, para que funcionen, se toma agua bruta, se devuelve agua contaminada con mayor cantidad de nutrientes, etcétera. Cuestión que después tiene que ver con cianobacterias. Está todo relacionado, digamos. Cuando nosotros hablamos de ambiente, Incluso, digamos, han evolucionado los conceptos y en determinado momento se hablaba de ambiente y salud. Ahora se ve que es todo una cosa. No puede haber vida sana de animales, de, digamos, fauna incluido en los seres humanos, y nosotros que somos parte de la fauna, de la naturaleza, en un ambiente que esté enfermo, claro, que esté contaminado, que esté envenenado. Entonces, son cosas que tal vez uno de los problemas que tienen es que muchas veces los efectos no se ven enseguida, ¿no? No es una cosa que vos decís causa-efecto, empezaste hoy a hacer esto y al otro día ya tenés. Claro, van llevando años esto, sí, desde que se empezaron, porque yo te interrumpí, perdóname, para decir que cuando hablamos de deforestación, tener claro que son los monocultivos, que tú estabas explicando cómo se plantan donde se forman las cuencas, ¿no? Y sí, eso ya ahí ya es un problema de disminución. Y sí, después está toda la parte, aparte de que el árbol chupa, absorbe mucha agua, por eso acá crece en 8 o 10 años, ya lo pueden usar, y en Finlandia demora, no sé si 30 o algo así. Incluso son variedades especiales, con sí, menos lignina y eso, que chupan más nutrientes, agua y eso, y para tener ese desarrollo más rápido. O sea, es como si le pusieran una pajita al país. Tendríamos que dibujar el Uruguay como eso que tienen un coco con, sí, con un cóctel adentro y unas pajitas. Bueno, tendríamos que hacer un Uruguay con unas pajitas así y las multinacionales chupando del, sí, otro lado. Y encima, lo que gente que sabe y que estudia, y esa sustitución que ha habido en Uruguay de los pastizales, claro, por la soja transgénica y por estos monocultivos, que a su vez se puede dar la paradoja que si llueve mucho de golpe no se absorba porque el cambio del suelo. Porque ahí en esos monocultivos se forma una capa especial, ¿no? Sí, que media que impermeabiliza. Entre otras cosas, muchos de los productos que se utilizan son productos derivados del petróleo. Ya sea algunos fertilizantes o algunos productos químicos, pesticidas, etcétera. Entonces también tienen aceites y eso influye para impermeabilizar los suelos. Aparte de eso, la tierra que se va usando y que se va trabajando de esa forma, se le disminuye la biodiversidad, empieza a tener menos seres vivos ahí que cumplen su función normalmente en otros lugares, en un monte, en cualquier lugar, que aerean la tierra, la hacen más esponjosa, más, es como una esponja que cuando llueve absorbe. Entonces se da la paradoja de que con este tipo de producción, en la forma que se hace, viene una lluvia y produce inundaciones porque no se absorbe. Y después tenés sequías porque a lo que no se absorbió no se alimentaron las napas freáticas. Entonces, es algo que está ahí. Y los primeros que lo ven son los científicos que lo estudian. Pero incluso ahora nos estaban diciendo algunos compañeros que recorren el país o que están en zonas rurales, que muchos productores están empezando a rascar la cabeza y a decir, pero finalmente, con esta falta de agua, ¿no tendrá algo que ver esta forestación de eucaliptus y eso? Porque en muchos momentos se ha usado como argumento, pero después como que queda un poco ahí en el olvido, que no es tan así, que esto y que el otro. Pero la gente que sabe, es que no hay ningún interés de parte del gobierno, de este y del anterior, por supuesto, que fue el que justamente permitió que se instalara UPM, Bosnia, y que ya que fue a buscar, porque cuando dijo no, Bosnia está, ya estaba como arreglado, si no vamos a pagar, pero después salieron a buscar más. Se fueron a Finlandia a buscar más y todavía, desgraciadamente, y esto nos tendría que llevar a organizarnos más y luchar mejor. Se habla de una cuarta y de una quinta. De esto habló incluso Pedro Sus, que estuvo todo el periodo del Frente Amplio en el MEGAP, en la parte de forestación. Vamos a decir la verdad, es así. Entonces, tanto el gobierno anterior como en este no tienen interés dicen la, solo se queda, hay varios factores, solo se quedan en la niña y el niño, pero no van a esto otro, no tienen, no quieren, porque saben, y los han favorecido con la zona franca, con el costo, ¿cómo es? De inversiones, de tratado de protección de protección inversiones. Con exoneraciones, e incluso un tema que ahora, que uno de los temas fundamentales que tenemos también nosotros es el de la seguridad social. Sabemos, y que estamos, que queremos que las AFAP se eliminen, fondos de las AFAP, que son plata de los aportes de los trabajadores, algunos de ellos los invierten, y algunas de las inversiones son en esto, que después termina disminuyendo el agua. Entonces, todo está integrado, no se pueden ver los problemas aislados. Separado. Entonces, esto también está en relación con las AFAP. Dicen, todo tiene que ver con todo. Y bueno, y sí. Por eso. Ahora ya está. No da para cambios, digamos, chapuceros de arreglar una cosita por arriba. Acá habría que ir a cambios de fondo, en profundidad. Y para eso es necesario que la gente participe más, ¿no? Por eso hablábamos al principio de la importancia que tiene la gente que está en los territorios, que se junta, que se organiza, que ven los problemas que tienen y los denuncian y hacen incluso propuestas. Yo, antes de terminar, sí, porque estamos llegando, quisiera mandarle un saludo a Lorena, que bueno, no se pudo comunicar, pero y felicitaciones, porque nuestra compañera se ha recibido de abogada. Se ha recibido de abogada en condiciones, trabajando, militando en varios frentes, criando gurises, etcétera. Entonces, en cierta medida, rendirle un homenaje, sí, por ese tesón. Y es un triunfo, y que a su vez le va a dar más posibilidades. Claro, en lo que es porque, su desempeño. Claro, ¿no? Porque como abogada va a defender las buenas causas, ¿no? No va a ir a defender una multinacional, ¿no? O sea que mandamos un saludo grandote, y veremos si en otra audición, porque puede haber previsto otros temas. Queríamos que nos explicara un poco, pero ya, porque tuvieron esta semana, el martes creo que fue, o miércoles, los vecinos fueron, y muchos vecinos, a acompañar una delegación que entró a hablar con los responsables de OCE de la zona. Y creo que ahora el 21 hay otra reunión, sí, en Atlántida. Así que bueno, estamos terminando, Vicente, nuestro tiempo, ¿no? Sí, se termina el tiempo. Entonces, ahora vamos, viene la audición de Tierra Libre con Luis Córdoba. Nos despedimos entonces hasta la próxima. Lamentamos, bueno, que no hayamos podido hablar con Lorena, como estaba previsto, pero bueno, quizá lo demás fue un poco desordenado, pero bueno, nos disculpamos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.